Bueno, volvemos para dar inicio a este primer bloque de El Enredando las Mañanas. Bueno, extrañando a la compañera que está con sus patitas en el agua, parece, no cree, hace frío, coneja. Pero ¿estaremos o no estaremos con la compañera vecina de Barraca, Juli? Juli, ¿estás ahí? ¿Nos escuchamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ah, te escuchamos, sí. Perfecto. ¿Cómo estás, Juli? Bien, bien, acá estamos. Hago una aclaración. Sí. Soy de La Boca. Ah. Como una 4. Perfecto. Pero del barrio de La Boca. Bueno, no sé si ya comentaron algo de la estación, si quieren que cuente un poco. Sí, no, contanos, estimada Juli, ¿cuál es este contexto? Lo que, digamos, comentamos al inicio del programa es que sos una de las vecinas, una de las muchas vecinas afectadas por la falta de agua. Bueno, allí dijimos las Barracas y, sin embargo, es La Boca. Es eso lo que dijimos, y que esto, bueno, está ocurriendo ahora y ha ocurrido en otros momentos también. Bueno, les cuento. Primero que nada, gracias por haberse puesto en contacto y por la comunicación, porque es fundamental poder visibilizar lo que está pasando. Bueno, sí, en mi caso concreto, que igual no me voy a extender, en mi caso, yo soy de La Boca, estuve con problemas de agua, ya no, pero para poner un poco en contexto, lo primero que quería decir es que este viernes, a las 3 de la tarde, se va a hacer una presentación en el ERAS, que es el Ente Regulador de Agua y Saneamiento. Ajá. Porque hay muchísimos domicilios, muchísimas casas, sobre todo en Barracas, por eso estamos haciendo mucho hincapié en Barracas, que están sin agua o con muy poca presión hace muchísimos meses. Uh-huh. Y AISA no está dando ningún tipo de respuesta. Hace un poco más de un mes, bueno, empezamos a identificar varios casos. Bueno, yo estuve un tiempo sin agua, varios vecinos en la misma situación. Dijimos, che, ¿esto está pasando solo acá o es más general? Entonces, nada, armamos un formulario que lo circulamos por distintos grupos de WhatsApp que tenemos del barrio y de la comuna. Y la verdad es que en 2 días llegaron más de 100 casos. Ajá. Y se fueron sumando cada vez más. Algunos se fueron resolviendo, pero sí, digamos, hay en Barracas sobre todo, por eso la presentación del viernes va a ser sobre todo con vecinos y vecinas del barrio de Barracas, que bueno, que no tienen ningún tipo de respuesta después ya de haber hecho muchos reclamos. Digo, para ir por distintos casos que en función de lo que fue llegando y que logramos también centralizar, ¿no? Porque también pasaba eso, varios pensaban, bueno, no, esto me está pasando uh-huh. a mí, no le está pasando, y la realidad es que vemos que es algo más bien general. Bueno, en San Telmo también está habiendo casos de falta de presión, en Lugano también, esa misma semana que empezamos a circular el formulario, vimos noticias también de personas que habían cortado inclusive una calle porque estaban hace mucho tiempo sin respuesta por parte de AISA. Y la verdad es que en algunos casos lo que pasaba también es que les daban a algunos vecinos un número de reclamo y cuando volvían a llamar con ese número de reclamo, AISA decía que no, que ya les figuraba que ya estaba resuelto. Entonces le daban un cierre al reclamo que se había iniciado sin dar una solución. Entonces, bueno, la verdad es que es muy desesperante la situación. Estamos hablando de un derecho básico, como es el agua. Personas que no se pueden bañar en su casa, cocinar, hacer lo básico. O sea, es hasta ridículo tener que decirlo así. Sí, sí, que explicar qué significa no que tener explicar que contar que implica con el agua. No contar con el agua, exactamente. Así que bueno, y todo esto, hicimos dos reuniones, una virtual, también para conocernos y que cada uno contara lo que su experiencia y lo que había hecho hasta el momento, como para ver cómo seguir accionando, y una segunda reunión presencial en Barracas, que fue donde identificamos que seguía habiendo muchos casos sin respuesta, y fue ahí donde pusimos más en común, tratamos de, bueno, de pensar un poco qué estaba pasando, y acá me parece que es importante entender esto en el marco también de un intento nuevamente de privatización de una empresa como, sí, sí, como AISA, y lo que eso puede implicar, ¿no? Porque ya pasó en los 90, ya se privatizó esta empresa y no trajo mejoras, todo lo contrario, el servicio empeoró porque la privatización no garantiza la inversión en obra pública, sino todo lo contrario, y lo que está pasando justamente es por la falta de inversión. En algunos casos respondían que no estaba habiendo agua por una obra en Constitución, después por un caño que estaba roto en Iriarte, o concretamente con lo de Barracas, pero tampoco es que estaban dando respuestas concretas, y además, bueno, los domicilios siguen sin agua. Así que, bueno, me parece muy preocupante porque, digo, muy preocupante. Dos cosas, estimada Juli. Sí. Dos vos cosas. Preguntame. Bueno, además en este contexto, como decías vos, que ya se hicieron los decretos para privatizar a AISA, dos decretos, a falta de uno, y además, bueno, con esa amenaza, pagaste, cortamos. Exacto, y cuando ustedes no dan el servicio, ¿qué pasa? Vos nombrás como ser el caño roto en Iriarte, nos lo podemos imaginar, zona sur de la ciudad de Buenos Aires, para quienes nos están escuchando. Y bueno, ¿y qué hace la empresa? Claro, amenazan si no pagás, te cortan el servicio, y si pagás también te cortan el servicio. Pues estamos hablando primero que es inconstitucional cortar el servicio de agua, por lo que hablábamos antes, de que es un derecho básico esencial. Sí, pero ahora además, pide uno al gobierno. Las personas están pagando boletas que aumentan, o sea, los vecinos están pagando boletas que aumentan mes a mes. Estamos hablando de boletas que promedio, no sé, puede ser un poco menos en función de algún subsidio, pero de 23.000 pesos, que aumentan más que todo, que la inflación, digamos, como Es lo que más aumenta los servicios. Es lo que más aumenta en el último par y de el meses. Servicio no está garantizado. Bueno, ni hablar que, digo, en los 90 los contratos que se firmaron garantizaban que una vez finalizado el contrato iba a haber agua potable para todos, y no solo no pasó eso, sino que por la falta también de infraestructura se terminaba extrayendo agua de napas que se terminaban contaminando, y eso, bueno, entonces es preocupante porque el servicio ya como está funcionando mal. Y lo que vemos mal es que y caro, puede, mal y caro. Mal y caro. Y que inclusive hasta, digamos, un poco lo que charlábamos con los vecinos cuando nos reunimos hace un par de semanas, que definimos esto como, bueno, como también como parte de la estrategia después para tratar de legitimar la privatización, como si la privatización garantizara la mejora. Exactamente, lo mismo que conocimos con todas las privatizaciones de los 90, es decir, servicios de pésima calidad, de un destrato general, total. Malestar, exactamente, para después decir, está bien, para, capaz si lo privatizan, exactamente. Hay otra cosa, Juli, que te quería preguntar. Primero, ¿cuál era el problema concreto en este contexto de privatización que, digamos, que conocemos, aquellos que tenemos, digamos, algunos añitos, conocemos perfectamente lo que significó? Pero, digamos, la parte positiva, ese espíritu, digamos, de autoconvocarse, autoorganizarse, ¿nos podés ir comentando un poco cómo lo logran y por qué? No, primero esto que te decía antes, esto de no pensar que, bueno, me está pasando a mí o solo a esta cuadra, no. O sea, es algo que le está pasando a muchos vecinos. Y la verdad es que ante la falta de respuesta y de realmente no saber por qué, digamos, completamente no sabe, que podemos decir, sí, de falta de inversión, de infraestructura, de caños que están hace años y que, Si no hay una reacción colectiva frente a todo esto, va a ser muy difícil ponerle un freno al avance de tanta impunidad, en definitiva, porque estamos hablando de un corte de un servicio que es fundamental. No se puede vivir sin agua. Y que no se puede vivir sin agua. Entonces, nada, eso que me parece importante como rescatar, armamos un grupo de difusión a partir de las respuestas que fueron llegando, porque el formulario incluía también en caso de que se quisiera, el número celular como para poder contactarnos. Se armó un grupo de WhatsApp y se acordó esto, como te decía antes, una reunión virtual y luego una presencial, y se acordó que de la única manera en que quizás se da alguna respuesta es si se hace un reclamo colectivo. A ver, la presentación va a ser individual en términos de que se va a llevar, o sea, cada uno va a llevar un formulario que se armó para presentar ante LERAS, pero se va a hacer de manera conjunta. Vamos a ir todos y todas el viernes a las 3 de la tarde a LERAS a hacer esta presentación. No es lo mismo si va uno individualmente un día distinto a que si se hace una presentación masiva. Entonces, ese espíritu está bueno como también empezar a contagiarlo para ver si de esta manera hay algún tipo de respuesta, y también para no sentirnos solos ante tanta... Por eso mismo, por lo que vos estás diciendo recién, sí, de, digamos, acompañarse, golpear más fuerte, uh-huh, etcétera, sí, sí. Es re importante porque ustedes se organizan ahí, en esa zona sur de Buenos Aires, Barraca, sí, La Boca, ya se enteran que en Lugano hay casos parecidos. ¿Dónde sí. se puede visibilizar lo que están haciendo ustedes para que otros vecinos de otros sectores de la ciudad puedan tomar el ejemplo ese que a ustedes les está dando, por lo menos no ir a pelear sola? Sí, bueno, mira, veremos qué sucede después del viernes. Sí. Quería hacer esta aclaración, o sea, vamos a agotar las instancias administrativas y si no hay respuesta, se irá por una instancia más judicial, presentación de algún amparo. En términos de cómo comunicarnos, tendríamos que armar un Instagram, ¿no? Ayer en un momento lo pensamos, pero no... Lo que acabamos de hacer hace unos minutitos, porque nos pasó esto en otra radio también del barrio que fuimos a contar la situación, tenemos un mail donde pueden, sobre todo esto, si, quienes estén escuchando, si están en la misma situación o conocen sí. a alguien que esté sin agua con baja presión, ahora te digo el mail, nos mandan un mail y le mandamos... el modelo para llevar el viernes a LERAS y también el formulario que estuvimos circulando como para que cuenten ahí, registren el caso y dejen un número de teléfono. Obviamente, cuanto más organizados estemos, por lo menos más fácil de transitar esto y de pensar colectivamente qué se puede hacer. Sí. Las alternativas para poder frenar esta situación, ¿no? Sí, sí, que vean que no estamos quietos, que no nos da lo mismo tener agua que no tener agua y que tienen que dar una respuesta porque se tienen que hacer cargo desde la empresa y con la claridad de que la privatización no es la solución. O sea, va a profundizar toda esta problemática que está viendo. Una oyente nos dice, a propósito, está escuchando y dice, uh-huh, el abandono es la etapa uh-huh. previa a la privatización. Exactamente, es que sí, intentan legitimar, generan el malestar y construyen la respuesta de la privatización. Esa es la estrategia, o sea, no es nada nuevo, ya lo hicieron. Exactamente, ya lo conocemos. ¿Encontraste el mail? Ya te lo digo, es el agua es un derecho, C4, por comuna 4, @gmail.com. Perfecto, el agua es un derecho, C4, @gmail.com. Sí. Escriben ahí, contando un poco la problemática, igual nada, les respondemos con el link del formulario, sobre todo para que puedan contar ahí la situación y el modelo para llevar el viernes a LERAS, que nuevamente LERAS, viernes, que también es interesante. LERAS es el ente regulador de agua y saneamiento. Vos tiraste varios datitos que son fruto de la organización, de la autoorganización que están dando, y que eso uno puede estimar que es muy necesario para otras víctimas de la desidia de AISA en su camino a la privatización. Así que, estimada, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por la comunicación, y felicitaciones. Por visibilizar. Bueno, hay que hacer esto. No hay...